Radio Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. ¿Qué tal, querida audiencia de Radio Universidad Veracruzana? Muy buenas noches, de verdad que nos da muchísimo gusto encontrarnos en este espacio en donde ofrecemos cada viernes los conciertos regulares de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y, por supuesto, esta noche no es la excepción. Estamos aquí, como todos los viernes, el equipo de producción que hace posible que la transmisión desde la Sala Tlacna, Centro Cultural, que es la sede de la Sinfónica de Jalapa, podamos llevar hasta ustedes las jornadas musicales que nos ofrece el organismo sinfónico más antiguo del país. Y bueno, estamos muy contentos. Alan Vallejo en la cuestión técnica, Benjamín Castro Carreta en la microfonía y en la grabación, en la producción Antulio García, su servidor Paco Aragón en la conducción y, por supuesto, todos capitaneados por el maestro Ernesto Colinó, coordinador de Radio Universidad Veracruzana. Y también, por supuesto, no podemos dejar de lado mencionar a nuestros queridos compañeros que se quedaron en Clavijero 24. Allá está Brenda Coronado, también pendiente del enlace. Y, por supuesto, Joel Bonilla, quien es el operador en turno de las 8 a la 1 de la mañana todos los días en Radio Universidad Veracruzana. Pues bueno, ¿cuál es la obra o las obras que nos va a ofrecer esta noche la Orquesta Sinfónica de Jalapa? De entrada, déjeme decirle que el programa se titula Un viaje de invierno, o El viaje de invierno, haciendo alusión a una obra del compositor Krzysztof Penderecki en un concierto para corno y orquesta que justamente se llama Viaje de invierno. Y le digo que me remite mucho a la obra de Franz Schubert porque justamente uno de sus ciclos de canciones se llama Un viaje de invierno, en unos poemas de Müller, un poeta también de la época de Franz Schubert, de quien él tomó sus poemas para hacer dos ciclos de canciones, La bella molinera y El viaje de invierno. Y bueno, me remite porque justamente la obra que finaliza esta jornada musical es la sinfonía número 9, la gran Do mayor de Franz Schubert. Pero para hacer un poco un contexto y usted conozca un poco al respecto de los compositores que esta noche nos ocupan, le puedo decir que Krzysztof Penderecki es un compositor vivo aún. Él nació el 23 de noviembre del 33, del siglo pasado. Es un compositor y director de orquesta clásico polaco, conocido por su estilo compositivo y específicamente reconocible en sus obras atonales. Algunas de ellas han sido utilizadas para películas famosas. Incluso Krzysztof Penderecki estuvo aquí en Jalapa dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Jalapa también cuando todavía estaba en el Teatro del Estado, y fue un acontecimiento muy importante el hecho de tener a un compositor tan notable a nivel mundial dirigiendo y sobre todo escuchando a la Orquesta Sinfónica de Jalapa cómo interpretaba una de sus obras. No recuerdo en este momento qué obra fue, fue una obra coral, pero en algún momento le doy el dato completo. Pero volviendo a la biografía de Krzysztof Penderecki, déjeme decirle que toma clases privadas de composición y estudió música en Cracovia y en la Academia de Música de Cracovia con Artur Malavsky y Stanislav Wekowicz. Después de graduarse en el 58, tomó un puesto de enseñanza en esa academia. Las primeras obras de Krzysztof Penderecki muestran la influencia de Igor Stravinsky, Anton Webern y Pierre Boulez. Su reconocimiento internacional comenzó en 1959 en el Festival de Otoño de Varsovia, con el estreno de sus obras Strophen, Salmos de David y Emanations. Pero la pieza que realmente concitaría atención internacional fue El treno a las víctimas de Hiroshima, escrito para dos instrumentos de cuerda frotada. En esta obra, Krzysztof Penderecki hace uso de técnicas instrumentales extendidas, es decir, tocar en el lado erróneo del puente o tocar en el talón del arco, para hacer muchas texturas novedosas en esta obra, que hace mucho y que incluso utilizaba mucho a los clusters. Ya hemos hablado en algún momento de qué significa este término. Son notas adyacentes tocadas al mismo tiempo. Es como si usted tomara su antebrazo en el teclado de un piano y lo que mide su antebrazo, tocar todas las notas juntas. Eso es lo que se llama notas adyacentes tocadas al mismo tiempo. Y esta sonoridad se le llama cluster. Y bueno, Krzysztof Penderecki utiliza mucho esta técnica en esta obra que se llama Treno a las víctimas de Hiroshima. También esta obra se tituló 8x7, quizá como referencia a una obra de John Cage, pero cambió el título cuando el editor le pidió usar un nombre mucho más descriptivo. La Pasión según San Lucas, escrita en el periodo del 63 al 66 del siglo pasado, utiliza varios estilos musicales que pueden observarse en esta obra. También utilizó mucha música experimental y se vio en este treno, que están equilibradas con la forma barroca de la obra y el uso ocasional de una estructura armónica más tradicional. Krzysztof Penderecki hace incluso uso del serialismo, que es otra manera de escribir y de hacer música, y una de las series que se usa contiene un motivo de Johann Sebastian Bach, que actúa como un puente entre los elementos más convencionales a los más experimentales. La sección del Stabat Mater hasta el final concluye en un acorde mayor, estamos hablando de re mayor, un gesto repetido al final de la obra que termina con un triunfante acorde de mi mayor. Estas son las únicas armonías tonales de esta obra, y ambas resultan como una sorpresa para el oyente. El uso de tríadas tonales como estas por parte de Penderecki permanecen como un aspecto controvertido de la obra. Y bueno, este comentario nos acerca mucho al aspecto compositivo de Krzysztof Penderecki, del cual vamos a escuchar mucha de esta propuesta musical que no estamos acostumbrados a escuchar, pero finalmente es importante poder acercarnos a este tipo de obras con otra manera de escuchar la música. Le recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde Tlacná Centro Cultural el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa de esta noche, titulado Viaje de Invierno, haciendo alusión a la primera obra que escucharemos, que es el concierto para corno y orquesta Viaje de Invierno de Krzysztof Penderecki, con la conducción del maestro Lanfranco Marchaletti, titular de la Sinfónica de Jalapa, y por supuesto con la orquesta, que ya vemos que ya los integrantes se están situando en sus respectivos sitiales. Y hay todo un acontecimiento antes del concierto propiamente dicho. Nosotros que tenemos que estar aquí, digamos, un par de horas antes para checar la microfonía, etcétera, nos toca escuchar cómo los músicos de la Sinfónica pueden estar en el podio o incluso acá donde estamos nosotros estudiando algunas partes difíciles que les van a ser requeridas en alguna de las obras. Entonces siempre es un momento muy especial, dado que este tipo de experiencia no la tendríamos en otro sitio si no fuera en un lugar donde se ofrece este tipo de música con un organismo sinfónico como es el de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Le voy a brindar también la forma de contacto: 2281-040477, 2281-0477 por WhatsApp. Envíenos un mensaje, se ve que se lo agradecemos muchísimo, nos hace muy feliz muy felices que usted pueda comunicarse con nosotros. Y aprovecho también para enviar saludos cariñosos a la audiencia de Radio Universidad Autónoma de Chihuahua, que también se da a la tarea de llevar este ejercicio musical que hacemos desde la radio universitaria, y también a la Radio Universidad de Colombia, que también nos tiene a bien llevar estos ejercicios radiofónicos hacia esas latitudes. De verdad lo agradecemos infinitamente, porque por el ámbito de la red y también el hecho de que tengamos colaboraciones con radios hermanas, pues llevan el quehacer sinfónico de la Orquesta Sinfónica de Jalapa para que sea conocida por su gran excelencia en cuanto a la ejecución musical. Volviendo al ámbito de Penderecki, déjeme decirle que de los años 70 hasta el presente, podríamos decir que cerca de los años 70 el estilo de Penderecki comenzó a cambiar. Tal es el caso del concierto para violín número 1, deja notablemente los densos clusters, que es lo que hablábamos de estas notas superpuestas a los que estaba asociado el compositor, y en su lugar se concentra en dos intervalos melódicos, el semitono y el tritono. Algunos comentaristas fueron lejos al comparar esta nueva dirección con Anton Bruckner. Esta dirección continuó con la Sinfonía número 2, titulada Navidad, escrita en 1980, que hace mayor uso aún de recursos armónicos y melódicos del pasado en un compositor que ha sido uno de los más experimentales en Europa. Hace uso incluso de la melodía del villancico navideño Noche de Paz. En 1980, Krzysztof Penderecki fue comisionado por Suridam Sok para componer una obra que acompañase la inauguración de una estatua en los muelles de Gdańsk, conmemorando a aquellos que fueron asesinados en las protestas contra el gobierno de 1970. Penderecki respondió con Lacrimosa, que posteriormente ampliaría para convertirse en una de las obras más reconocidas de su último periodo, El Requiem Polaco, escrito en el periodo de 1980 a 1984 y revisado en el año de 1993. Aquí, otra vez, las armonías son muy exuberantes, si bien hay momentos en que evoca sus obras tempranas de los años 60. La tendencia en los recientes años ha girado hacia un conservador romanticismo. Sin embargo, como se puede escuchar en obras como el Concierto para Cello número 2, dirigido incluso por él mismo e interpretado por la Filarmónica de Berlín y el solista Mstislav Rostropovich, y otra obra que se llama El Credo, esto en 1984. También tiene mucha influencia y mucha fama el compositor que nos ocupa esta noche, porque es autor de música para películas, o como se le conoce, de bandas sonoras para películas. Estamos hablando de una obra maestra de Wojciech que se llama El manuscrito encontrado en Zaragoza. Esta obra de 1964, una de las partituras para cine más innovadoras del siglo pasado. Además, algunas de las obras de Penderecki, no compuestas originalmente para la gran pantalla, han sido adaptadas para soundtrack de películas. Porciones del Concierto para Cello del 71 han sido usadas tanto en El Resplandor como en El Exorcista, estas películas de terror que fueron taquilleras en la década de los 70 y que, bueno, que todavía siguen como películas de culto. Krzysztof Penderecki ha sido distinguido en el año del 87 del siglo pasado con el premio de la Fundación World de las Artes, y en 1992 le fue otorgado el premio Braunmeier de composición por la obra Adagio para gran orquesta. También ha sido galardonado con el premio Príncipe de Asturias de las Artes en el año 2001 y con el Premio Imperiale en el 2004. En 2006, Penderecki recibió un doctorado honorario de la Universidad de Münster, esto en Alemania. Pues bueno, estas son las cartas credenciales del compositor Krzysztof Penderecki, compositor polaco que ha tenido una influencia muy importante en la mitad del siglo pasado hasta la fecha, y que, le comento, hace pocos años estuvo dirigiendo y estuvo de visita en Jalapa con la Orquesta Sinfónica. Vamos a escucharla, Franco Marcelletti, darnos pormenores de las obras de esta noche. Este es, la verdad, el último concierto serio de la temporada, porque la próxima semana será un concierto muy divertido. Vamos a tener muchos de los grupos artísticos de la universidad, ¿no? La orquesta de guitarras, vamos a tener los Cleobicanes, vamos a tener los mariachis, vamos a tener Orbis, y vamos a tener muchísimo. Va a ser un concierto para celebrar Navidad con diversos grupos, pero hoy tenemos dos piezas bastante especiales. Primero, el concierto para corno de Penderecki tiene un nombre que se llama El viaje de invierno, que la verdad, por eso que pusimos juntos, nos recuerda a Schubert. Schubert escribió una colección de canciones que se llama Winterreise, o sea, viaje de invierno. Y Penderecki, cuando escribe ese concierto ahora del siglo pasado, muy reciente el concierto, él usa ese título y la gente piensa que tiene que ver con Schubert, pero la verdad no. Tiene que ver con los viajes que alguien hace durante tiempos fríos o cambios, pero también de los recuerdos que tenía él cuando hacía con su tío los viajes para cazar. El corno es un instrumento que inicia siendo usado para caza. Por eso que muchas veces se dice que la cosa del corno está hacia atrás, porque la persona y adelante, cuando veían los animales, tocaba, el sonido salía atrás y sabía dónde estaba para la caza. Y él escribe un concierto para corno, justamente lembrando esos momentos de cacería, y es un concierto muy diferente de los otros conciertos que ha escrito. Y hay una cosa interesante: es la primera vez que se hace en México, y es la segunda vez que se hace en toda la América Latina. Se me da mucho gusto que podamos proponer eso. Y a la segunda pieza, que ahí viene el Schubert, el Winterreise de las canciones, es su última sinfonía. Todos conocemos mucho la inacabada de Schubert, que fue la anterior. Pero una de las razones que Schubert no terminó la inacabada, que tiene solo dos partes en vez de cuatro, fue porque un gran interés suyo era escribir esa sinfonía. Es una sinfonía, una de las primeras grandes sinfonías, incluso casi más larga que la novena de Beethoven. Pero es Schubert, de otra manera, no hay coro, pero con esas dimensiones enormes. Y ahí pienso que Schubert ya fue muy adelante con la idea y muere luego después. Schubert prácticamente nunca escuchó una sinfonía suya tocada por una orquesta. Así que todavía cuando vamos a ver la partitura nunca sabemos bien qué pensaba él, porque él nunca realmente... Beethoven escuchó todas sus sinfonías con orquesta y pudo revisar lo que no le gustaba. Schubert no tuvo ese lujo. Algunas hacía en casa, con grupos, y él intentó mucho que esa última sinfonía fuera ejecutada, pero no logró. Así que después fue ejecutada años, décadas después, como también la inacabada fue hecha como 40 años después. Las sinfonías de Schubert fueron descubiertas mucho después, pero es una pieza muy especial. Un Schubert que en algunos sentidos nos va a recordar ya Bruckner, que es un grande compositor de sinfonía austríaco que va a venir generación después de él. Muchas gracias. Bueno, pues ahí tienen ustedes a la Franco Marchelletti, como siempre, tendiendo ese puente de comunicación con la audiencia que se da cita en vivo en Tlacnac Centro Cultural y, como le comento, dando los pormenores de las obras que se ejecutarán esta noche. Ya está el concertino Mikhail Medved, quien, como le comento, cada viernes hace el ritual de la afinación cuando le pide al oboe otorgar la nota que es la referencia para que los demás instrumentistas afinen sus respectivos instrumentos. Bueno, le comento que vamos a escuchar en primer término El viaje de invierno de Krzysztof Penderecki, y en las notas del programa inicia con una breve frase que hace mención en ese sentido. ¿Lo sientes, ese punzante perfume del frío en el aire y el gris en los ojos y esos largos ocasos? Es el invierno que llega. Esto de Stephen Littleworth. Le comento que en este concierto para corno y orquesta, Viaje de invierno, el solista será Eduardo Daniel Flores, que es el corno en que interpretará esta obra. Y le comento también que este maestro, Eduardo Daniel Flores, es integrante también de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y que ahora estará del otro lado, es decir, como solista, acompañado por sus compañeros y por su director, Lanfranco Marchelletti. Entonces, dispongámonos a escuchar, en primer término, esta obra de Krzysztof Penderecki, el concierto para corno y orquesta, Viaje de invierno, como solista, Eduardo Daniel Flores en el corno, bajo la batuta de Lanfranco Marchelletti, director titular de la Sinfónica de Jalapa, esto que es un estreno. Concierto para corno y orquesta, Viaje de invierno, de Krzysztof Penderecki. Radio B90.5 de frecuencia modulada, desde Tlacna, Centro Cultural, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Vamos a escuchar. Thank you. Thank you.

Con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la conducción de Franco Marcelletti, director titular de la misma, el concierto para coro y orquesta Viaje de Invierno de Krzysztof Penderecki, en la interpretación del maestro Eduardo Daniel Flores en el corno. Y como le comentaba al principio de la transmisión, él es integrante de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. 90.5 de frecuencia modulada, transmitiendo en vivo el concierto del organismo sinfónico más antiguo del país. Y en este momento vemos al maestro Eduardo Daniel Flores acercarse nuevamente al podio, recibir un arreglo floral que es tradición de la Organización Administrativa de la Sinfónica de Jalapa, otorgarles estos arreglos florales como una muestra de cariño y agradecimiento por sus ejecuciones. 90.5 de frecuencia modulada, Radio UV, transmitiendo en vivo el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, titulado Viaje de Invierno, haciendo alusión a esta obra que hemos escuchado de Krzysztof Penderecki en primer término de este concierto. Queremos agradecer infinitamente a Susana Fernández, quien nos ha enviado ya un mensaje por WhatsApp al personal de Radio UV. Voy a permitirme leerlo. Dice, aquí como todos los viernes, cuando no acudimos personalmente, escuchando su muy completa y detallada transmisión, disfrutando enormemente del concierto de nuestra gran orquesta. Felicidades, Paco Aragón. Gracias, Susana Fernández. Muchas gracias, Susana Fernández, por este comentario. Nos alienta a seguir llevando a ustedes. Discúlpenme cuando no pueden venir personalmente a Tlacna Centro Cultural, escuchar los conciertos regulares de la Sinfónica de Jalapa. Pues que puedan sintonizar la frecuencia universitaria para escuchar los conciertos de la Sinfónica de Jalapa con los buenos oficios de todo el personal que hace posible esta transmisión. Desde días antes de estar checando los ensayos, poner la microfonía la noche anterior, hacer la última prueba de microfonía en el último ensayo, que es el viernes por la mañana, para que todo esté dispuesto para que usted pueda disfrutar de los conciertos de la Sinfónica de Jalapa cada viernes, y que es una cuestión tradicional de la radio universitaria transmitirlos desde hace ya más de 30 años, cuando estaba la Orquesta Sinfónica de Jalapa en el Teatro del Estado, en la Sala Grande, y cuando incluso la radio universitaria se encontraba en la parte superior, en el primer piso del Teatro del Estado. Desde ahí se transmitía el concierto de la Sinfónica de Jalapa. Y bueno, ya cuando nos trasladamos a Clavijero 24, que es la actual sede de la Radio Universidad Veracruzana, seguimos con este ejercicio radiofónico, que para nosotros es un placer poder llevar hasta ustedes la transmisión de los conciertos regulares de la Sinfónica de Jalapa. Vamos a un corte para llevar los spots institucionales, y regresamos para dar cuenta de lo que sigue, que es una sinfonía de Franz Schubert. Vamos a un corte y volvemos. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, de México. La señal universitaria, una radio de México. Thank you. Ya estamos de regreso en Tlacná Centro Cultural, llevando hasta ustedes el concierto de la Sinfónica de Jalapa, que esta noche hemos escuchado ya con una obra de Krzysztof Penderecki, más puntualmente un concierto para corno y orquesta de este compositor polaco, todavía vivo. Y bueno, vamos a platicar con el maestro Eduardo Daniel Flores, quien ha sido el ejecutante de este concierto para corno y orquesta de Krzysztof Penderecki. Maestro Eduardo Daniel Flores, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, gusto saludarle. Pues nada, aquí es disfrutando mucho de este concierto de la Sinfónica de Jalapa, sobre todo de este concierto que ha tenido un estreno en nuestra ciudad. Y bueno, sabemos que usted forma parte como ejecutante en las filas de la Sinfónica de Jalapa, interpretando y montando cada semana conciertos diferentes. Y la pregunta obligada sería, ¿qué le significa al maestro Eduardo Daniel Flores el hecho de estar del otro lado? Es decir, ya como solista, acompañado por pues esta enorme energía fraterna de la Sinfónica de Jalapa como sus compañeros ejecutantes, y bajo la batuta de Lanfranco Marcelletti, y sobre todo con una obra pues tan difícil de Krzysztof Penderecki. Pues es una pregunta totota, ¿no? Pero le puedo comentar que la sensación es hermosa, pero también es un reto muy grande, es inmenso. Ya de por sí, digamos, preparar cada semana los conciertos, cuando son sinfonías de Mahler o cosas de Richard Strauss, es difícil estar, digamos, dentro de las filas de la Sinfónica ejecutándolo. Ya, digamos, estar al frente como solista es todavía un paso mucho más lejano de la tranquilidad, digamos, de estar suavecito en casa, arropado, ¿no? No, esto sí es, digamos, uno está totalmente ahí, pues a merced de las vicisitudes de lo que pueda pasar. Es un reto, es algo muy intenso. Pero la experiencia definitivamente ha sido única. Sí, definitivamente. Este es un estreno, de hecho, en México. Es un estreno en México. Y estoy muy contento de haber podido, haberlo hecho, y de que el maestro Lanfranco haya aceptado la propuesta de la pieza. Y pues para mí es un sueño hecho realidad. Qué bueno, porque además hay que decirle al auditorio que los instrumentos, sobre todo los instrumentos metales, están sujetos a la variación de climatológica, justamente por el clima artificial que tenemos. Siempre hay una variación en cuanto a la afinación, sobre todo en los metales. ¿Cómo sufrió esto el maestro con esta obra de Krzysztof Penderecki? Pues el factor, digamos, climático, de temperatura, influye mucho. Normalmente los instrumentos tienden a bajar de afinación y nosotros tenemos que compensarlo un poco con el aire. Pero a veces eso, digamos, ocasiona algunas pifias o algunos detallitos ahí en la ejecución que tienen que hacerse, ¿no? O sea, otra, ¿no? Pero lo más serio también es, digamos, los nervios. Cuando uno respira, uno tiene... Bueno, todo el control viene, digamos, del diafragma y la respiración. Entonces, con esa cuestión de los nervios, y eso se ve afectado. La forma de soplar cambia un poco, o bastante más bien. Entonces, digamos, es la afectación que uno resiente a la hora de estar ejecutando una pieza de solista. Sobre todo, pero bueno, la técnica evidentemente tiene mucho que ver. Una buena técnica, evidentemente, salvan cualquier tipo de tropiezo en ese sentido. Pues sí, digamos, hay grandes cornistas a lo largo del mundo que se dedican, tienen carrera de solista, y que pues ya tienen una práctica súper, súper intensa de lo que está al frente de varias orquestas, y esas personas pues digamos dominan a la perfección su instrumento, así como la técnica, como usted bien menciona. Muy bien, maestro, coméntenos, nos ha llamado mucho la atención que de un tiempo para acá, en la programación de los conciertos de la Sinfónica de Jalapa, eso se lo pregunto como miembro de la Sinfónica, el hecho de montar obras que no son tan conocidas o incluso estrenos mundiales, ha sido como una cosa recurrente de unos años para acá con la Sinfónica de Jalapa. Nuevos programas, nuevos compositores. Esto quisiera que le dijera al auditorio, ¿en qué le beneficia a la Sinfónica de Jalapa? Bueno, siempre conocer nuevas piezas, siempre esos beneficios para todos. Creo que es una forma, digamos, de conocer nuevo repertorio, que a la larga nos abre el panorama un poco de qué es lo que está sucediendo en otros países y también en otras épocas, porque digamos, hay música que es nueva aquí, pero no es necesariamente nueva en el mundo, ¿no? Entonces es importante conocer un poco de cada estilo y de cada época para enriquecerse uno, digamos, como artista y como ser humano. Nosotros nos hemos comentado en las transmisiones que hacemos cada viernes de los conciertos de la Sinfónica de Jalapa, de que para montar un programa sinfónico, sea cual sea, implica que los ejecutantes de la Sinfónica de Jalapa, en este caso, tengan la solvencia musical para poder abordar con creces y con decoro obras de todos los estilos, de todas las épocas. Es decir, el hecho de que ustedes puedan tener esta solvencia musical para abordar todos los estilos y de obras y, habla justo de esta parte de la solvencia musical que deben tener los músicos de la sinfónica. Ah, bueno, sí, definitivamente hay prácticas, hay hay no solamente estudio individual, pero también hay, tenemos que tener conceptos definidos muy bien, muy, muy claros en nuestras mentes sobre, por ejemplo, cómo tocar diferentes estilos de música para no estar dependiendo única y exclusivamente del maestro, del director en turno, sino nosotros ya como secciones tener una unificación, una unidad, digamos, para trabajar y para mostrar un trabajo al final que no requiera de cada instrucción de los maestros invitados. Claro que sí. Le comento esto porque al auditorio de Radio Universidad de Veracruzana siempre les da como curiosidad cómo se monta un programa que puede ser bastante complejo en tan solo una semana. Por eso le hacía mención con respecto de que los ejecutantes deben tener esta solvencia para poder abordar cualquier tipo de música y de estilos. Sí, tienes toda razón. Realmente hay veces programas que son muy difíciles y solamente tenemos 5 días para poderlos, digamos, montar. Y todos los maestros que vienen de huéspedes se sorprenden porque dicen que el primer día de ensayo, lunes, pueden una obra difícil la pueden tocar de principio a fin en el ensayo sin tener que parar demasiadas veces. Comentan que en algunas otras, digamos, en algunos otros colegas en otros lugares, sí, a veces se trunca el ensayo, da la hora de salida y no les da tiempo de ver la obra hasta el final. Y me comentan que la ventaja que tenemos aquí con la Sinfónica es que es una orquesta muy solvente que puede abarcar durante el tiempo de ensayo o la lectura, que le llamo lectura del primer ensayo, abarca toda la pieza y el maestro entonces ya puede trabajar lo que es martes, miércoles y jueves. Pues muy bien, eso evidentemente habla de la calidad que tiene la Orquesta Sinfónica de Jalapa, con sus maestros tan excelentes, ejecutantes ya en sus filas o ya como solistas, como es el caso de esta noche del maestro Eduardo Daniel Flores. Maestro, de verdad, muchísimas gracias por estas palabras para el auditorio de Radio Universidad Veracruzana. No, muchísimas gracias por escucharnos, sintonizarnos y sigan pendientes de la señal de Radio Universidad. Muchísimas gracias, buenas noches. Pues continuamos con la transmisión en vivo desde Tlacna, Centro Cultural de la Universidad Veracruzana. Y bueno, nos mandan un saludo, muchas gracias. Saludos, maestro Francisco, gusto saludarte. Pepe Clement, buenas noches, te estima con gran simpatía. Muchas gracias a la familia Clement Cuellar, por supuesto. Antonio, a Miguel, a Pepe, a Rosy, a su mamá, por supuesto. Un abrazo grande desde Tlacna, Centro Cultural. Y bueno, estamos transmitiendo, como le comento, este concierto titulado Viaje de Invierno, haciendo alusión a la primera obra que ya escuchamos de Krzysztof Penderecki. Es un concierto para corno y orquesta y en la que estuvo como solista el maestro Eduardo Daniel Flores, quien nos acaba de platicar pues todo lo que implica montar un programa cada semana diferente, ya sea cualquier estilo, cualquier tipo de música, ya sean los compositores conocidísimos como lo pueden ser Beethoven, Haydn, Mozart o el caso de esta obra de Krzysztof Penderecki, un compositor contemporáneo. Que evidentemente la obra que acaba de interpretar Eduardo Daniel Flores no ha sido fácil. Y reiterando un poco, justo porque el corno es un instrumento difícil en cuanto a la afinación, porque es un instrumento de metal, porque implica evidentemente tener una muy buena técnica de la respiración, la columna de aire desde el diafragma, para poder mantener notas largas en un instrumento que es muy sensible a la variación de la temperatura. Y ya hablábamos justamente de que el aire acondicionado, que es necesarísimo en una sala como Tlacna, en la cual cuando ya está abarrotada estamos hablando de más de 1,000 personas, entonces imagínese usted lo que implica el aumento de la temperatura. Evidentemente debe haber un aire acondicionado para poder templar y que todo el mundo esté cómodo, pero existe el inconveniente de que en los alientos metales puedan sufrir esta variación en el ámbito de su afinación, lo que implica todavía más la dificultad para la ejecución. Pero en este caso, el maestro Eduardo Daniel Flores, haciendo gala y echando mano de la técnica que evidentemente debe tener como instrumentista en una sinfónica, pudo solventar de una manera decorosa y magistral este concierto de Krzysztof Penderecki, esta obra que se llamó Un viaje de invierno. Bueno, pues estamos transmitiendo en vivo desde Tlacna, Centro Cultural, este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa titulado Viaje de Invierno, correspondiente a este viernes 7 de diciembre, ya casi en la recta final para irnos de vacaciones navideñas, pero evidentemente estamos aquí como todos los años transmitiendo para ustedes, si es que no pudieron llegar por cualquier motivo a Tlacna, Centro Cultural, a disfrutar del concierto de la Sinfónica de Jalapa. Bueno, ¿qué es lo que acontece en pocos minutos? Pues vamos a escuchar la Sinfonía en Do Mayor de Franz Schubert, compositor austriaco, nacido en 1797 y muerto en 1828. Esta obra, la Gran Do Mayor de Schubert. Y dentro de los mitos que encierra el género musical de la sinfonía, destaca el de que llegar a una novena era un presagio de infortunio para un compositor. Ahí lo tenemos con Ludwig van Beethoven, lo tenemos con Gustav Mahler. Y bueno, esa creencia originada a fines del siglo XIX obedece a que varios compositores notables, particularmente de la tradición vienesa, no alcanzaban a componer una décima sinfonía, ya que morían después de concluir la novena. Situación similar le aconteció a Franz Schubert, quien no vivió para ver interpretada su Sinfonía número 9, concluida en 1828 y estrenada años después de su muerte. La Sinfonía número 9, también conocida como la Sinfonía de Gastein, pues su composición inició durante una estancia de Schubert en la localidad de Gundelstein de 1825, y que ahora goza de gran popularidad junto a la novela de Beethoven y la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz, cuyas obras cumbres de principios del siglo XIX, apegadas ya plenamente a la tradición romántica. Schubert intentó que su sinfonía se tocara en Viena y facilitó el manuscrito a la Sociedad de Amigos de la Música, y sin embargo, fue rechazada por la orquesta, que la consideró intocable, tanto por su extensión como por las dificultades técnicas que representaba, y de ahí pues se pasó al olvido. Después de su muerte, estamos hablando de Franz Schubert, el manuscrito quedó en poder de su hermano Ferdinand, quien 10 años después lo mostró a Robert Schumann durante una visita de este compositor a Viena. El impacto que causó la obra en Schumann lo motivó a enviar una copia a su amigo Felix Mendelssohn Bartholdy, quien de inmediato reconoció en ella una obra maestra y programó el estreno bajo su batuta con la orquesta de la Wedelhaus de Leipzig en marzo de 1839. La Sinfonía número 9 es también conocida como la Gran Do Mayor, en contraste con la más breve, Sinfonía número 6, denominada la Pequeña Do Mayor. En esta sinfonía destaca el desarrollo estructural que Franz Schubert elabora para dar forma a una sinfonía de esta extensión, algo inusual en la época. Esta adaptación lírica y espontánea del romanticismo temprano dio pie que autores como Johannes Brahms y Gustav Mahler prosiguieran explorando por este camino. Y a propósito de la pieza, Robert Schumann declaró: "Quien no conozca esta sinfonía sabe muy poco de Franz Schubert, y esta alabanza puede parecer excesiva si se piensa todo lo que este músico ha dado al arte". Estas notas al programa por Diana Elisa Flores es lo que tenemos impreso esta noche, haciendo alusión a las obras que nos han acompañado en esta transmisión. Radio B 90.5 de frecuencia modulada, estamos transmitiendo en vivo desde Tlacna, Centro Cultural, el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Ya dimos cuenta de la primera parte, que fue el concierto para corno y orquesta de Krzysztof Penderecki, con la participación de Eduardo Daniel Flores en el corno, bajo la batuta de Lanfranco Marcelletti, director titular, y un estreno que menciona aquí en el programa de mano, un estreno en Jalapa, pero que el maestro Eduardo Daniel Flores nos ha comentado que es un estreno en México, cosa pues que es muy importante para la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Valía la pena hacer como un recuento en los últimos años de cuántas obras se han estrenado en Jalapa, o se han estrenado en México, o han sido estrenos mundiales, porque los hemos tenido. Pues ya escuchamos la nota tradicional que nos indica que la Orquesta Sinfónica de Jalapa está haciendo la afinación correspondiente. Vemos algunos de los ejecutantes ingresar a sus sitios en el podio. Vemos al concertino Miguel Medved y indicar a las cuerdas que también hagan lo propio en cuanto a la afinación. Y entonces ya reconocemos esta masa sonora que indica que está afinando una orquesta sinfónica. Y en este caso, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, orgullosamente la más antigua del país, en el sentido de que desde que dio su primer concierto el 21 de agosto de 1929 hasta la fecha, ha dado conciertos ininterrumpidamente, cosa que es bastante loable. Pues terminó la afinación y solo resta que llegue en su momento Lanfranco Marcelletti, director titular de la Sinfónica de Jalapa, para dar cuenta de lo que acontece al final de este concierto, que es la Sinfonía la gran do mayor de Franz Schubert. 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo en vivo desde Tlacna, Centro Cultural. Escuchemos. Thank you. Thank you. Thank you. Hemos escuchado con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la batuta del maestro Lanfranco Marcelletti, director titular, la Sinfonía número 9, la Gran Do Mayor de Franz Schubert, con los movimientos Andante, Allegro Manon Troppo, Più Moto, Andante con Moto, Scherzo, Allegro Vivace, Trío, Allegro Vivace. En esta jornada musical escuchamos en primer término de Krzysztof Penderecki el concierto para corno y orquesta Viaje de Invierno, en donde estuvo como solista el maestro Eduardo Daniel Flores en el corno, y esta sinfonía de Franz Schubert, la novena, la Gran Do Mayor. Y escuchamos la ovación del público, vemos a la orquesta de pie justamente para agradecer esta ovación, y la Franco Marcelletti también agradecido, ha salido del podio, la gente sigue aplaudiendo, regresa la Franco Marcelletti para agradecer a los músicos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, pide a los ejecutantes que tuvieron una participación destacada en esta obra se pongan de pie para recibir la ovación del público que se ha dado cita en vivo a Tlacna Centro Cultural, que es la sede de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y de esta manera pues llegamos al final de esta transmisión, le agradecemos infinitamente el que nos haya sintonizado y que disfruten cada viernes las jornadas musicales que ofrece la Orquesta Sinfónica de Jalapa en sus conciertos regulares todo el año. Y por supuesto también todo el año la Radio Universidad Veracruzana hace el ejercicio de llevar hasta ustedes en vivo las transmisiones de los conciertos, no solo para la audiencia de Jalapa y la audiencia donde la cobertura de Radio B tiene presencia, sino también para la audiencia de Radio Universidad Autónoma de Guanajuato y Radio Universidad de Colombia, y a quienes nos escuchan por la red en cualquier sitio del mundo. Hacemos este ejercicio radiofónico profesionalmente porque, si hay que decirlo, hay muchas voluntades involucradas para que esta señal y esta transmisión de los conciertos de la Sinfónica de Jalapa sea lo más pulcra y lo más profesional posible. Vemos a la Franco Marcelletti agradecer la ovación y nosotros devolvemos los micrófonos hasta Clavijero 24, sede de Radio Universidad Veracruzana en Jalapa, Veracruz, México. Soy Paco Aragón, muchas gracias por su atención, nos estaremos escuchando en la próxima. Hasta pronto. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Equipo de producción: Antulio García, Alan Vallejo, Benjamín Castro, Aldo Camacho, Marisol Cruz y Brenda Coronado. Controles técnicos: Joel Bonilla. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. Coordinación de Radio Universidad Veracruzana: Ernesto Colino. Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, de México. La señal universitaria, una radio de México. Y muere tanta gente inocente. Igual que tantos niños como si fueran liebres. Y el llanto de tantas madres que se van quedando solas. Hay quien se pudre en riqueza, hay quien se pudre en miseria. Esto es América.